Claro. Empezás a hacer los chores y ahí el olorcito va llamando a los vecinos. Claro, bueno, claro. Vamos cortando las calles, vamos entonces cortando, más participación popular. Claro. El tema es que no sea en el centro porque nuestro amigo Roddy Suárez no creo que nos quiera. No nos va a dejar, ¿eh? No creo que nos quiera ahí, ¿eh? Pero bueno. Este Roddy Suárez, ¿qué es lo que estaba planeando ahora? Un gran plan maestro de modificación de la ciudad. ¿Qué? Sí, modificación de la ciudad, mentiroso. Mentiroso. Porque quiere arreglar la calle San Martín. Quiere arreglar la Ariti. No, pero los barrios de arriba. Los barrios, ¿quién se encarga de los barrios? Mira, es como él dijo una vez en la tele. Dijo, de la Bolón Sumer para abajo existen, de la Bolón Sumer para arriba no existen. Es así, exactamente. Bueno, tampoco existiría en el barrio Champañán, ni existiría el barrio Soberanía, tampoco. Y para él no sirve. Igual que Macri, que haya sacado a la investigación plata. Claro. Presupuesto a la investigación, a la ciencia. Claro, ciencia. Sí. Pasa algo medio parecido como en Godoy Cruz, que los barrios al oeste no existen, del corredor del oeste hacia el oeste no. Está todo reolvidado y todo lo que tiene que ver la plaza de Godoy Cruz brilla. Bueno, vos fijate, Seba. Nosotros teníamos dos grandes aprendimientos donde podíamos aprender mucho, que era Tecnópolis, donde podíamos aprender un montón de tecnología. Sí. Y teníamos acá el de tecnología acá en el parque. La brújula. No, Eureka. Doctor Eureka. Eureka. Uh-huh. Tecnópolis lo cerraron. Hicieron un Disney, claro, para los ricos. Totalmente. Y digo más, Eureka también lo cerraron y está abandonado. Claro, bueno, ahí funcionan las aulas de la facultad de elementales, ¿o no? Claro, pero ¿por qué cierran algo que podés aprender? Era para aprender. Totalmente. Vos ibas a Tecnópolis, yo la verdad, gracias a Dios, por circunstancias pude ir a Tecnópolis y te llevaba 2 días conocerlo. Uh-huh. Eran 56. ¿De verdad cuando fuimos a Tecnópolis? Claro. De una, fuimos con todos los chicos de la FAO. Ajá. Entonces, la verdad que fue impresionante ir con todos. También. Ver, Manchita, te regalaban. La verdad que. Pero. Y que se haya cerrado ese espacio tan grande donde podías contener. Y bueno, lo que pasa es que prefieren un pueblo ignorante para poderlo manejar. Es así de fácil, es lo que ellos quieren. Es así. Son unos. ¿Cómo era que decía el otro día que era muy gracioso? Le habían puesto un nombre medio bastante bizarro a una actividad de Tecnópolis que hacían dentro de Tecnópolis. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya me voy a acordar cuando lo vean la foto de nuevo. Que, ¿cómo decir? ¿Cómo le podés poner ese nombre? Era muy. Muy poco. Discreto, digamos, por así decirlo. Bueno, hemos acabado ahora con la presentación. En el próximo bloque vamos a estar con las chicas de AMAR, las chicas, digamos que de la Asociación de Meretrices Argentina, que luchan por el derecho legítimo a ejercer la prostitución. Así que, bueno, nos vamos a ir con un temita musical, House Oscar de Radiohead, el tema que se llama como la serie tan famosa. House of Cards de Radiohead, y luego seguimos con el programa. Thank you. como las demás, sin amores rotos ni casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Seguimos en Había Una Vez, ahora con la columna política. Hoy nos acompaña Fátima Olivares, que es la secretaria general de AMMAR, Asociación de Meretrices que lucha por el derecho legítimo a ejercer la prostitución. Se enmarca en la legalización de controles sanitarios, aporte previsional. Apoyaron también la marcha de Ni Una Menos y trabaja con ellas en esta lucha la diputada provincial Lorena Zaponara. Bueno, también además de Fátima, también están la compañera Paola y Laura. Claudia, la compañera Claudia también. Bueno, estamos acá con las chicas. Evidentemente, bueno, tenemos muchísimas preguntas con respecto a lo que ustedes, digamos, qué es lo que realmente ustedes pretenden, digamos, buscar, digamos, en esto lo que se llama, lo que sería, digamos, la... el derecho legítimo a ejercer la prostitución. Bueno, el derecho legítimo a ejercer la prostitución, queremos una ley que regularice el trabajo sexual. Bueno, sí. No, no, es que nos distraen desde afuera, ¿viste? La compañera se distrajo y bueno. Ah, bueno, vamos a De nuevo. Ahí está. Bueno, ya más se está trabajando para la regulación del trabajo sexual, una ley que presentó la diputada Zaponara, para que así las chicas puedan trabajar bien, con una regulación que ampare los derechos laborales, y así se puede trabajar, sacarse el estigma. El estigma, por un lado el estigma y por otro lado también la posibilidad de trabajar en condiciones dignas, ¿no? Claro, sí. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Bueno, implica que las chicas tienen que... Ahora en la actualidad se han cerrado los hoteles, las chicas no tienen donde ir, los departamentos también, los saunas también se han cerrado. Y una vez, si tuviera seguridad de trabajo sexual, todas esas chicas tendrían que estar y no tendríamos que entrar con tanto peligro en la calle, que los violan, los matan, y como somos prostitutas nadie nos vamos. No hace justicia por nosotras. Nadie está dispuesto, digamos, a ampararlas de alguna forma. Sí. Y el gobierno de la ciudad, en ese sentido, ¿cómo se ha portado? Re mal, porque lo único que ha hecho, si estamos nosotras en contra del proxenetismo, y él es uno de los proxenetas más grandes que hay, porque él le cobra a los clientes, ahora mismo se recauda $1,000,000, y dijo que era para la recesión laboral de las chicas, y no hay nada. No hay $1,000,000 de pesos estaría, digamos, recaudado en concepto de qué? De la multa. Ah, de multas a los clientes. Claro. Multas extorsivas en todo caso, porque las multas no son verdaderas, porque son multados por el simple hecho de acercarse a una chica a hablar, ya sea por preguntar, por simple mera curiosidad, o por preguntar cualquier cosa. Y sin embargo se llevan la multa de arriba. Es como del decirle el famoso arreglo. Exactamente. En el medio tenemos el tema del municipal, que dice, bueno, la multa te llega a tu casa, así que fíjate si podemos arreglar antes. Y si no, realmente, si no puedes arreglar en ese momento porque no te da la billetera, te llega la multa a tu casa. Un bajo, porque realmente lo que dice la multa no es verdad, porque hemos tenido mucha gente que se acerca realmente por preguntar una calle o lo que sea, y sin embargo, donde te ven, y la multa corre. O sea, no les importa, o sea, no hay nada. O sea, que las multas son extorsivas 100%. 100% extorsivas. Y lo que no sabemos, ¿a dónde va a parar esa plata? Eso que estaría bueno que nos dijeran, ¿dónde va a parar esa plata? O sea, ya es oficial que han recaudado aproximadamente un millón de pesos en multas. Hasta el mes pasado, ¿no es cierto? Hasta el mes pasado. Nosotros tenemos un dato bastante interesante, que se estaría destinando aproximadamente 100.000 pesos en la ciudad de Mendoza para combatir todo lo que es la parte de adicciones y narcotráfico. Y estaría más o menos destinando unos casi 400.000 pesos en un acto que es un acto del Día del Niño. Entonces decimos, ese millón de pesos se termina diluyendo en un montón de cosas menos de favorecer de donde viene esa plata, porque esa plata en realidad está viniendo de los sectores de la calle, no se está devolviendo para digamos subsanar toda esa parte, ni para subsanar el estado de las mujeres meretrices, por lo que nos están contando, ni para tampoco atender la causa de la drogadicción y los casos de trata, ¿no? Si me permitís, te voy a decir que hace un tiempito atrás, hace más o menos un mes y medio, le hicimos una presentación al señor Suárez, al señor intendente, donde le hemos pedido solamente 30 bolsones de mercadería para ver qué tan buena voluntad tiene en realidad, así, de todo lo que él ha recaudado. Parte tendría que volver a las chicas. Hemos recibido en realidad nada, nos han dado la espalda en forma absoluta. O sea, que si esa plata vuelve, es mentira. Se queda en los bolsillos, obviamente, de ellos, que es la conveniencia. Entonces, ellos están haciendo un lucro en realidad con la actividad que nosotras hacemos. Exactamente. Hay otra cosa, el tema de la salubridad, porque es una realidad, no pueden negar que la prostitución en Mendoza existe. Y ¿hay alguna medida que tomen para regularle? ¿O a usted han hecho algún reclamo sobre el tema de alguna libreta sanitaria, la asistencia de trata, la asistencia de prostitución, la asistencia del ejercicio del trabajo de ustedes? Incluso en la ley sale eso. Ajá. Para el asunto, si se regularizara la prostitución, tendríamos que tener también para el asunto de obra social. Para las chicas. Y trata no hubo acá. No hay trata. No sé cómo dicen que hay trata acá. Cuando han sido rescatadas las chicas, fueron chicas que trabajaban gente grande, trabajaban en la esquina, la metían para adentro, la volvían a sacar para los medios en la televisión. Eso, contanos un poquito, ¿cómo es el tema de la trata en Mendoza? Porque, viste, yo le quería recordar también por ahí a los que nos están escuchando, que hemos visto en varias oportunidades cómo entran la policía con funcionarios a sacar de mujeres de los lugares, de algunas casas, digamos, que serían los centros de contención de las mujeres esclavizadas, de esclavitud sexual. Eso es lo que vemos, se ve de los medios para acá. Entonces queremos ver, ustedes están en la calle, ustedes esto lo conocen y lo ven, aparte yo creo que se conocen. ¿Nos pueden decir qué significa esto, que si están así? ¿Ven ustedes estos casos de trata en Mendoza? No, verdaderamente trata en Mendoza, vamos a decir que hubo un solo trato, un solo caso en realidad que salió positivo. Uh-huh. El resto fue una movida de la Policía Federal, porque de algún lugar tenía que salir, que en realidad están trabajando con el tema de la trata. No hubo trata en Mendoza de ninguna manera. Así que, ¿qué podemos decir? Que en realidad las chicas fueron utilizadas, muchas compañeras, y rescatadas doblemente de las esquinas, metidas para adentro, en una residencial de la calle Federico Moreno, donde fue allanada dos veces, donde no se encontró nada, no se encontraron víctimas. Se las metió desde la vereda hacia adentro para luego sacarles una foto. O sea, meramente eso no es trata. Eso ha sido, o sea, en realidad hay que justificar que entra plata del Estado, o sea, de la Nación, para combatir la trata. Y si no encontramos nada, ¿dónde se va esa plata? No entra, o sea, en definitiva, necesitan justificar. Sí, vendría a ser la misma lógica con la que van y encierran a un pibe que tiene solo un porro. Exactamente, digamos, exactamente. Que están haciendo una justificación por el tema del narcotráfico, o sea, es muy distinto. Tenemos que saber que la prostitución existe, va a seguir existiendo, y que no pueden hacer una mezcla de lo que es trata y lo que es la prostitución autónoma. Exacto. Hoy por hoy no les interesa, no quieren, porque obviamente no es justo salir a decir que tuvieron una inteligencia policial para hacer allanamientos donde no obtuvieron resultados y fueron en vano. En realidad, ¿dónde está esa plata que se gastó? Si hubo inteligencia policial, ¿cómo no sabían que eran, por ejemplo, una residencial donde realmente entraba todo tipo de parejas? Por supuesto, entraban chicas. Obviamente, uno no sabe si son todas prostitutas o no. El lugar está abierto para todo el mundo. Y los lugares, por ejemplo, vamos a nombrar el VIP tan nombrado, que era un lugar realmente donde a las chicas se les daba una buena protección, o sea, ediliciamente, o sea, no estaban en una esquina, trabajaban bien, eran transportadas a donde ellas tenían que ir. Nada que ver a lo que se trabaja en la calle hoy por hoy, lo que vivimos, o sea, el frío, los calores, los insultos de la gente, el acoso policial, el acoso de los preventores. Ellos no tenían, las chicas que estaban ahí realmente eran muy, muy, muy bien, muy preparadas, chicas estudiantes habían, y bueno, realmente se hizo alarde de una trata que realmente no existió. Y con respecto al tema, digamos, pensando un poco en esto de, bueno, de cómo por ahí se asocia tan directamente la prostitución a la trata, ¿no? Por parte de algunos grupos feministas también. ¿Ustedes cómo se sienten con respecto a esto, a estos grupos feministas? ¿Ustedes se sienten amparadas, se sienten atacadas? ¿Cómo se sienten? Totalmente atacadas. O sea, yo creo que no hay más macho que la feminista que ataca a otra mujer. No puede decir que lo que hacemos hoy por hoy nos paramos y decimos no somos víctimas de trata, no somos tontas, no somos vulnerables, más allá de la vulneración que tiene cualquier persona hoy en día en la calle. Sí somos más atacadas, por supuesto, que no es vulneración, es un ataque que propina la sociedad, disparada en realidad por todo este tema de la trata. O sea, si detrás de cada una de nosotros la policía dice que hay una mujer tratada, y la gente se asusta, o sea, ve una chica y detrás de esa ve una red de trata que no existe. Se ha hecho alarde de eso, me parece que es una locura. ¿El 840? Dejó de existir, se han quedado. Mantenido, sí te creo. Eso sí. Mantenido. Sí. Como en toda clase social, en todo pero caso. Pero ninguno ejerciendo una violencia sobre la. No existe. Es más, de hecho, yo creo que por lo que me cuenta usted, el verdadero 840 hoy pasa con una sirena. Lógicamente. Exactamente. Pasa con la sirena y le dice, muchacho, que sea tranquilo. Que... Los proxenetas nuestros son los preventores. O sea, el Estado realmente está ausente para la necesidad civil que realmente necesitan ustedes, que es la protección, digamos, como persona. Pero sí se encuentra presente a la hora del proxenetismo, porque estos son denuncias que están, o sea, que ustedes están haciendo, que de experiencia propia, claro, ¿cierto? Sí, sí. Me parece que el laburo también a lo que puedo apuntar es que no, yo no sé si se puede laburar toda la vida de la prostitución, o si la prostitución el cuerpo te puede dar para rendir la misma plata a los 20 o a los 80. Me parece que hay un momento en el que, ¿no es cierto? Tenemos, pero tenemos, nunca vas a laburar, o sea, en el que tiempo de antes, cuando tenés 20 años, lo a una mujer de 62 años como yo. Pero todavía me llevo mi billete. Pero tiene su cliente, ¿no? Me parece que en algún punto hizo la clientela como quien recién arranca, y arranca en la profesión mía, recién arranco, no me conoce nadie, pero después yo creo que en la experiencia te hace la cartera de cliente. Pero llega un momento en que digo, ustedes están pensando en el sistema previsional, en los reclamos que hacen para la regularización, claro, del trabajo. Sí, sí, sí, para en eso, el sistema, ¿no? De jubilación en algún punto. Claro, que las próximas, sí, chicas trabajadoras sexuales que trabajen en un marco regulatorio. Claro. No, como nosotros hemos hecho, no teníamos un marco regulatorio, vivíamos en Cana. Nosotros lo hacían ver cuando nos llevaban detenidas, nada más, de lo contrario no lo hacíamos entender. Las chicas que trabajaban en la calle, ahora las chicas de cabaret no, porque ya tenían que cada 15 días mostrar sus análisis, ¿ves? Pero ahora si llegamos a lograr la ley, queremos que las, sí, chicas, que próximas trabajadoras sexuales tengan un marco regulatorio. A pesar ustedes de, a pesar de no sentirse, digamos, de ningún lado bancadas por el lado del feminismo, ustedes igual de todas maneras participaron en la marcha Ni Una Menos, sí, evidentemente, porque hay una comunión, digamos, entre mujeres que ustedes, me imagino que sienten, ¿verdad? Claro, no, sí, fue la primera vez después de 10 años que participábamos, que tenemos un taller propio. Claro. Las trabajadoras sexuales. Muy exactamente. Lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, sí. Es lindo el tema de la, también que la unidad hace la fuerza. El hecho de que hayan trabajado y que se hayan puesto tal vez en una asociación, a haberse formado en asociación, como es Amar. Amar, ¿está solamente acá o también está en otro lado? Sí, está acá en Mendoza, está en San Juan, en Neuquén, en Santiago del Estero, en Paraná. ¿Tiene nivel nacional? Claro, nosotros a nivel nacional y mundial, porque nosotros venimos de Mamá Cash. Está en México, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Uruguay, en Brasil. En todos lados. En todos lados. Esa era la que nosotros nos apoyamos. ¿Tienen el discurso más o menos unificado con el resto de las chicas de las distintas? Mayoritariamente sí. Sí. O sea, cada lugar te da una idiosincrasia distinta. Por ejemplo, nosotros en ningún lugar tienen el tema de la multa al cliente, que la tenemos acá en Mendoza, nada más. Entonces nosotros, Mendoza ha sido pionera en eso y realmente es una... ¿Cómo está el tema del trabajo, del expediente hoy, que estaría en este marco? ¿En qué situación está? En este momento estamos con el tema de la legislatura, se ha hecho una petición justamente para que comience nuevamente a tomar carrete, digamos, la ley que quedó... Archivada. Hoy por hoy, supuestamente. Cuando nosotros presentamos el petitorio, cuando manifestamos la legislatura, dijeron que no sabían dónde estaba, ¿cierto? Que no sabían cómo, siendo que en ese tiempo que la diputada presentó el proyecto de ley, podrían haberlo trabajado. Uh-huh. Y nosotros, cuando fuimos ahora, no sabían dónde estaba. Está en la parte de asesoría en este momento. Ahora, supuestamente ahora sí. La parte de asesoría para ver cómo se encamina el tema y que dé buenos resultados. Claro. La petición, ojalá que realmente vayan para adelante. Bueno, chicas, se nos acabó el tiempo. En realidad lo estaba haciendo a cara detrás de todo, era porque se nos acabó el tiempo. Y bueno, y la verdad va a aparecer el próximo programa o alguno de estos programas. Estaremos entrevistando seguramente a la diputada provincial Lorena Zaponara, quien ha estado llevando este petitorio a cabo. Y bueno, muchísimas gracias, chicas, por su tiempo. La verdad que, bueno, a nosotros también nos gusta mucho poder visibilizarlas a ustedes en un programa de radio. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y que no se olviden los funcionarios que mi cuerpo es mío, no tengo trata de nadie. Claro, perfecto. Vamos a contar todo lo que se me cayó. Bueno, hasta dentro de un ratito vamos con la tanda publicitaria. Estás escuchando Radio Central. Bronca avisada. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. Yeah. Seguimos en Había Una Vez. Ahora nuestra columna cultural. Estamos con Milagros Contreras. ¿Cómo estás, Milagros? Muy buenas tardes. ¿Bien? Chicos, ¿cómo están? También nos acompaña Mariana y Federico, que son asistentes de coreógrafo. Muy buenas tardes. ¿Bien? Bueno, ahora voy a explicar por qué están ellos acá. Ellos vienen a presentar o a hablarnos un poco de la obra de teatro Ella Iba a Perón. Es un espectáculo de danza que cuenta la maravillosa historia de Evita, hecha mujer, con su lucha, su grandeza, su coraje y su amor. Se presenta este próximo 10 de noviembre a las 21:30 horas en la sala Vilma Rúpulo del Julio Le Parc. Bueno, Mili, contanos más o menos cómo es la obra, de qué trata. Bueno, yo cuento más o menos cómo surge la propuesta, ¿no? Bien. Yo y una amiga mía que se llama Beatriz Lucero fuimos las que, digamos, encaramos del lado gestión, del lado de la gestión cultural, la obra, y el director se llama Maximiliano Quiroga. Un día nos reunimos, nos propuso la idea y la verdad es que nos encantó porque esta obra, Ella Eva, justamente Ella Eva Perón, está dentro del ciclo de homenaje a la mujer latinoamericana. Bien. La idea de Maximiliano es, además de haber escrito este guión de Ella Eva Perón, que el próximo jueves de la otra semana va a presentarlo en el Julio Le Parc con todo un equipo que lo respalda increíble, digamos, seguir también haciendo otro tipo de espectáculos de danza, como el contando la historia de Frida Kahlo, de Mercedes Sosa, de Juana Azurduy, ¿no? Y bueno, esto surge hace ya más de 2 meses en realidad y se viene trabajando un montón. Los chicos, bueno, me pueden contar un poco de la experiencia, de los ensayos, si pueden llegar a contar eso. Sí, nosotros ya venimos trabajando hace 4 meses y en realidad la obra se estrenó el año pasado y el 10 de noviembre se reestrena. Bien. Entonces, sí, 4 meses llevamos. 4 meses ensayando a full. Ensayamos los domingos, generalmente muchas horas, por el horario que tenemos disponible en realidad. Porque somos distintos bailarines independientes que se reunieron para poder llevar a cabo esta obra. El tema disculpen, de... ¿cuántos bailarines son en escena? Somos 18 bailarines, más Eva Perón, que está representada por Jacqueline Adrover, y Perón, representada por David Aravena. Uh-huh. Lo rico que tiene Eva Perón en el espectáculo justamente es que ahí se mezcla, ¿no? Varios géneros del folclore. ¿Podrían contar un poquito acerca? Exacto, tenemos cuadros de chamamé, chacareras, zambas, todos van contando diferentes historias. Tenemos el renunciamiento de Eva, nuestro cuadro más fuerte, por así el más emotivo, es la muerte de Eva Perón. Uh-huh. Tenemos un cuadro que se llama Infancia, que cuenta toda la historia de cómo Eva y Perón se conocen. La verdad que es muy interesante para que se acerquen y la vean. Sí, sobre todo a todos los compañeros peronistas, que imagino a todos se les pintará un lagrimón con semejante historia, ¿no? La verdad es que es muy emotiva, llega muchísimo. El año pasado, cuando comenzó, era como que el público no hablaba y nosotros pensábamos que estarán pensando por lo que no aplaudían ni nada, era un silencio enorme y al final la aplaudieron muchísimo, se pararon, la verdad que fue muy lindo. Era un silencio respetuoso, claro. Y algo también que me parece importante es que justamente lo vuelvan a presentar en el Julio Le Parc. Eso, exacto, quiere decir que ha sido, digamos, aceptado por el público, de que Julio Le Parc también le parece una propuesta interesante. Uh-huh. Y también justamente por cómo vimos, ¿no?, la sociedad de hoy, la coyuntura que atraviesa todo el tema de la mujer, el empoderamiento femenino, ¿no?, de que esta obra, Maxi nos comentó en su momento, de que no la escribió solamente para la mujer, solamente para los adultos, sino que es una obra para todo público. O sea, desde los niños hasta los más grandes lo pueden ir a ver. Eso es bueno que lo sepan. Digo, las personas que quieran que sus hijos por ahí conozcan un poco sobre la historia de Eva Perón. Exacto. A ver, una mujer que representó grandemente la historia argentina y marcó un antes y un después en la historia argentina, es bueno por ahí que quienes estén interesados o les llame así un poquito la atención, no se pierdan este espectáculo, que es maravilloso. Totalmente. Bueno, repetinos de nuevo, ¿qué día, dónde va a ser la obra? Va a ser entonces el próximo 10 de noviembre, que es el jueves de la semana que viene. Perfecto. A las 21:30 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Obviamente vamos a sortear entradas. Sí, nos dejan entradas. Sorteamos 2 pares de entradas para la radio. Bueno, y estaría lindo que nos vayan a ver, como decía recién, porque es un no solamente, creo que Eva Perón no solamente representa en sí al género femenino, sino representa una lucha de clases, o sea, representa muchísimo más que eso. Y hoy en día, por cómo está todo el tema de la violencia de género, ¿no? Digo, de que las mujeres... Tan es importante que se empoderen a partir de esto. Creo que en ese tema la única forma que se puede llegar a cambiar es concientizarnos desde lo cultural, desde abrirnos las cabezas, de tener un poco de sensibilidad con los casos, ¿no? En general. Y Eva creo que fue una de las mujeres que, nos dio el voto femenino, luchó por los trabajadores y las trabajadoras, sus descamisados y descamisadas. Entonces, no sé qué perspectiva tienen los chicos, pero por lo menos la mía es esa. Sí, totalmente. Y la obra representa todo. Y por otro lado, ¿cuántos artistas en escena van a ver? 18 artistas en escena, una obra importante, digamos, una magnitud. El tema escenográfico, ¿cómo se maneja? Se maneja con pantalla, donde van a ver textos, donde van a ver imágenes. Se maneja con audios de Eva, que es la voz de ella, ¿no? Y bueno, también con otros textos también. La sala Vilma Rúpulo, yo me acuerdo las salas por los colores. En aquella época estaba con colores. ¿Cuál sería la Vilma Rúpulo? La roja, exacto. Entonces la sala roja, que es la más grandecita, perfecto. Sería la sala Vilma Rúpulo a las 21:30 el 10 de noviembre del Julio Le Parque. Vamos. Perdón, no es la más grandecita. Sí. Ahí vamos a estar. Bueno, vamos. No es la más grande. ¿Cuál es la más grande? La Violeta. Esa, no sé cómo se llamaba. La Violeta, creo que entraban 200 y algo de personas. La Roja, 250. Claro, que estamos con el chico. Yo trabajaba ahí por eso. Estaba la circular, que era la más grande. Después estaba la violeta, la roja, la azul y la naranja. Mira, ¿y estará la posibilidad de hacer otra función? Hay una función más el 1 de diciembre. Bueno, que lo habéis recordado, habéis preguntado en realidad. El 1 de diciembre hay otra función, porque seguramente va a haber gente que se va a quedar con muchas ganas de verla. Claro. Bueno, ¿cuántas entradas van para los locutores? A mí me dijeron 10 que venían para qué acá. Bien. Acá sorteamos para entradas. Después ustedes verán qué hace con la entrada. No se sortea nada. Nos vamos a sacar los ojos por la entrada. Podemos sortearla por las redes sociales, Twitter, Facebook. Sí, por todas las redes. Ya las gané yo. Podemos hablar con los otros programas para que se sorteen estas entradas también. Tenemos grandes expectativas con la obra de por sí, porque es como que, de hecho, bueno, en la difusión solamente hemos compartido el evento y hay gente que ya se está, digamos, como anotando para asistir a la obra. Es buenísimo, están consultando por las anticipadas. Eso, las anticipadas se están vendiendo a 100 pesos. Por el momento, en taquilla se van a vender a 120. Bien. Y los menores hasta los 12 años pagan 60 pesos. Buenísimo. ¿Dónde podemos comprar la anticipada? Las pueden comprar, el teléfono en este momento no lo tengo. Pero pueden pasarle el número de Maximiliano, que es el director de la obra. Sí, sino a través de la página de Facebook. Acá tengo el teléfono. El número de teléfono al que se pueden comunicar es 2613-439050, lo repito, 2613-439050 para las anticipadas. De todas formas, nos pueden buscar por la página, por Tamar Producciones o Beatriz Lucero o Milarita Contreras, que somos las que estamos gestionando esto también. ¿Quiénes serían el contacto, digamos? El contacto directo para las anticipadas. Perfecto, repetimos entonces. El 10 de noviembre a las 21:30 horas en la sala Vilma Rúpulo del Julio Le Parque va a estar la obra Ella, Eva Perón. Una obra impresionante, con un gran despliegue. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Un placer tenerlos acá. La verdad que vamos a ir, ¿o no? Por favor. Obvio, vamos a hacer. Vamos a ir. Un peronista no puede faltar. Vamos a ir, compremos la anticipada ahora. Y sí. O la sorteada no la dejamos. Claro. Sí, ya las ganaron, listo. Ya las gané, chicos, ya está. Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer un tema musical. Paquete, apuraste ese vaso. Sal- saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Bueno, estamos en el último bloque de este programa, Había Una Vez, el programa de la Juventud Sindical, el programa que se pasa por la radio central, la radio central de los trabajadores, la radio de la CTA. Bueno, estamos acá con una pequeña entrevista que hizo el compañero Nicolás Suso al compañero que ha sido electo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Política el pasado martes. Así que vamos a hablar con él. Muchachos, estemos un poquito más ordenados en el tema, por favor. Tanto. La hice a propósito, que lo cuenten. No, por favor. Adelante, Nicolás. Había una vez, estamos acá con el compañero que quedó en política. ¿Cómo le lleva? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo fue la elección. Mira, la elección para nosotros fue una gran victoria la que logramos, porque logramos mantener el centro de estudiantes por cuarto año seguido. demostrando que hace 4 años venimos haciendo algunas cosas que implican que los estudiantes sigan confiando en que nosotros hemos hecho las cosas más o menos bien y que los objetivos que nos trazamos hace 3 años se están viendo concretados. Un ejemplo de eso es la fotocopiadora de los estudiantes, pero aparte fortalecer el gremio, que nosotros cuando asumimos era casi una oficina de estudiantes y nada más, que no tenía ni casi infraestructura, no tenía casi nada, y después de 3 años los estudiantes ahora tienen fotocopiadoras propias, computadoras propias y un centro de estudiantes que tiene peso y que puede tomar decisiones de ayudar a los estudiantes. Gracias a eso nosotros sacamos 650 votos, que es la elección en la que más votos hemos sacado en toda la historia de mayoría estudiantil. Bueno, y ahora que estás con mayoría estudiantil y estás del lado del peronismo como siempre, queremos preguntarte cómo ves el próximo candidato a la universidad por ser el decano de la universidad. ¿En qué sentido sería? Perdóname. Por eso, ese sentido de decir, ¿crees que el próximo decano de la Universidad Nacional de Cuyo va a ser peronista? ¿Cómo lo ves? Vos decís el rector de la universidad. Sí, el rector, decano, perdón. Y mirá, es muy difícil saberlo, aparte falta mucho tiempo todavía. Vos pensás que es cada 4 años, esto se votaría el del 2018. Uh-huh. Falta todavía 2 años para que esto suceda, entonces es casi imposible saber. Pero ves que crece, no crece. Mira, la situación hay que analizarla en el contexto nacional. Entonces, en el marco de eso, yo creo que se puede tener algún tipo de análisis. Este año es la primera vez que se presenta un proyecto de presupuesto universitario que implica un ajuste en la cantidad de becas y en la infraestructura que se va a dar a la universidad, que no pasaba desde el 2001. Y eso lógicamente va a afectar a los sectores que apoyaron al gobierno de Macri, al gobierno de Cornejo, en este caso Pisi, que es quien está gobernando la universidad. Sería lógico que ellos tengan un retroceso en este sentido, porque representan intereses que tienen que ver con la privatización de la educación pública, con el retroceso en la inversión en ciencia y técnica y en la educación. Y desde nuestro punto de vista, eso, por la tradición en la Argentina que existe, implica que se rechacen a aquellos sectores que, por ejemplo, estuvieron de acuerdo con que se arancele una carrera en la facultad como es la de seguridad e higiene. Eso implica que pueden tener un retroceso. Es imposible que yo te diga ahora si va a ser peronista, si va a ser del campo nacional, que es mucho más amplio, porque sería hacer futurología. Yo te puedo hacer un análisis con lo que veo que está pasando y cómo está afectando a los sectores de clase media, que son los que asisten a la universidad. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es el próximo centro de estudiantes a elegir? ¿Y dónde? ¿Quién vos ves que va a ganar? Quedan 2 centros de estudiantes por tener elecciones. Uno es en la Facultad de Artes y Diseño, que ahí se presenta la agrupación que conduce hace varios años, que es Agruparte, con quien nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, y creo que se presenta además la Franja Morada, son esas 2 listas. Según lo que yo he visto, y por el trabajo que han hecho los compañeros allá, creo que le va a ir muy bien a Agruparte, creo que van a ganar el centro de estudiantes. Que a nosotros nos interesaría mucho quedar en el centro de estudiantes porque venimos trabajando en algunas políticas en conjunto. Y además queda la facultad de la Universidad Tecnológica, la UTN, que se vota hoy y mañana, que ahí quienes tienen el centro de estudiantes actualmente son la agrupación Manuel Sabia. Bueno, así pasaba el compañero Facundo Gisper, el electo presidente del Centro de Estudiantes de Políticas. Ahora estamos con el compañero Matías Lucero, que nos va a contar, nos va a hablar de lo que... ¿Qué nos va a hablar, Mati? Y 2 minutos. Aproximadamente ya se está viniendo un torneo que lo estoy organizando yo para los chicos de skateboarding, BMX y los rollers. Así que los que quieran participar, que tengan la gente mayor, tenga sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, todos, que vengan, los inviten. Estamos viendo si vamos a organizar en el gimnasio número 1, uh-huh. Estamos viendo entre la nave cultural y si no, el gimnasio número 3. Aproximadamente entre ahora, noviembre y diciembre, ya voy a estar avisando. Cualquier cosa, ahora tenía un pequeño problema con mi Facebook, así que ya voy a estar organizando más adelante. Ya cuando quieran avisarme, me busquen en el Facebook como Lucero Carp Matthew, y me encuentran ahí y... No, ahí vamos a estar ya a pronto de pedir otro proyecto para el nuevo skatepark también de la ciudad de La Cuarta. Perfecto, Matías. Con eso concluye el programa. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Queremos saludar a la compañera Betty Lucero, quien nos pedía saludos. Y también, bueno, pasar el último tema. Gracias, Nicolás. Gracias. Hasta el martes. Hasta el martes que viene. Gracias, Juancho, por operarnos.